no te pido perdón, aunque a veces te llore, te jure mil veces que nunca más. No te pido que calles para que me las guardes, te amo sin peros y Dios mirar. Ya no te pido fe, es imposible mirar el pasado y dejarlo pasar. No te pido que olvides y empezar de cero, sé bien que esa noche yo hice mal. Fue una noche de copas, una noche loca. Perdón.